Bueno, ahora ya yo quiero presentar el programa mío. El programa mío se denomina Signos. Por mi cuello está acordonándome una giglia, se llama en Perú. Esta giglia en realidad es un mantón mucho más grande. En realidad esto fue una giglia que ha tenido tres generaciones. Y los cuatro últimos hermanos decidimos partirla en cuatro. Era en la que nuestra abuela, luego en la madre, y bueno, mi madre la última que lo usó. Y los cuatro últimos hermanos decidimos partirla, ¿no? Porque lleva signos, lleva colores. Debe tener más o menos unos 70 años. Y es lo único que me acompaña y me traje de Perú. Y aquí en Mallorca, descubrí que habían otras personas que tenían una historia parecida. Hoy quiero conversar con Lucía Febrero, mi invitada especial. Siempre quería entrevistarla, nunca mejor ocasión que ahora. El programa que irá semanal en Radio Tortuga se llama Signos, porque creemos que hay signos que no los vemos, simplemente que hay que descubrirlo. Yo quiero hablar ahora con Lucía Febrero, un signo de nuestro tiempo para las quienes nos conocemos y las que todavía no conocemos. Ay, Missy, que me vas a hacer poner colorada. Sería un poco difícil, pero tampoco imposible, ¿no? A mí nunca me han dicho que soy un signo de mi tiempo, ¿eh? Eso, Vaya, ojo, vaya. Ojo. Es que has quedado muy bien, ¿eh? No, Me ha gustado. no soy políticamente correcto como seguiría por aquí, pero nada. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿por qué la canción y por qué la canción puede ser un signo también de este tiempo? Bueno, es que la música es una forma de expresión, ¿no? De expresión de todo lo que tenemos guardado ahí en esa zona un poquito oscura que queremos decir. Y no todo es malo, ¿eh? No todo lo que está en la sombra es malo. Todo lo contrario. Estamos atados, ¿sabes? Estamos encadenados socialmente. Hemos aprendido a no decir, a no expresar lo que sentimos. Entonces la música y la canción, es una excelente forma de manifestarnos. Decía que yo no soy políticamente correcto, más bien creo que soy un provocador. Y podríamos decir entonces la siguiente pregunta. Tal vez tú y yo nos hemos conocido en otras vidas atrás y nos conoceremos después, más adelante. Mira, ojalá. A mí me gusta encontrarme contigo y vaya, si seguimos encontrándonos. Bueno, no sé tus creencias. Yo creo en sucesivas vidas. O Yo sea también. que por este lado coincido contigo. La otra parte de los signos que yo veo que hay por aquí es el signo de esta ciudad, de esta isla, que no se sabe si es que la tierra entró encima del mar o el mar está alrededor de la tierra. Eso a ti, por decir un signo, ¿qué te explica o en todo caso, qué te motiva vivir en una isla? Mira, esto es curioso porque mucha gente se siente atrapada en la isla y yo por el contrario, me siento protegida. Me siento en un paraíso y me siento en un lugar donde crecer. Por esto quizá sea que estoy aquí hace 9 años y tirando para adelante. Sí, te decía porque hay una canción de Pablo Milanés que dice: Amo esta isla, ¿no? Jamás podría pisar tierra firme porque me inhibe. Y yo, al contrario, venimos de continentes. Soy de Perú, tú eres de Argentina. Sí, Y entonces, o de sea, la de una. llanura total. No, de. Entonces, yo la verdad también tengo esa misma sensación que en aquesta isla, en aquesta tierra, yo me sen. Me es libre, me sen. Me es este. ¿Me has cambiado el idioma de repente? ¿Qué ha pasado? Muy Es bien, ¿eh? que Me gusta esto. para referirme a esta tierra lo tengo que hacer yo siempre te creo que la tierra tiene una lengua y la lengua tiene una tierra. Tenemos que aceptar eso. Ahora, que lo hablemos o no es otra cosa. ¿Y a ti cómo te va eso? ¿El cambio de la lengua o la lengua, cómo lo aceptas tú? Bueno, yo desde el primer día acepté que esta tierra tiene otra lengua y fue curioso porque, claro, yo venía de Argentina sin saber que aquí se hablaba otra lengua. Y luego al llegar aquí descubrí que no solo había una lengua en Mallorca, en Ibiza, en Menorca, sino que había una lengua en Galicia, en el País Vasco, incluso en Asturias, ¿no? Y esto a mí me llamó mucho la atención porque se nos niega nuestro origen y nuestra identidad profunda. Y lo que hice de inmediato fue apuntarme a un curso de catalán, ¿sabes? Eso me parece muy bien. Mira, me pareció algo, además, súper útil, ¿no? Súper. Nunca me había ocurrido y lo he comentado de alguna manera. Yo, tú sabes que vengo de... Hace 25 días estuve en viaje por Latinoamérica, que me duró unos 40 y pico días. Y nunca me había pasado una cosa, ¿no? Había cruzado la 9 de julio y estábamos yendo para Corrientes con una cuñada mía. Y entonces estás hablando de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando y de Corrientes, la ciudad. Corrientes es una avenida, claro, monstruosa. Grandísima. Y entonces en eso que entro a una cafetería, ¿no?, a tomar unos bollos que dicen acá, ya le dicen unas... Facturas. Facturas, exactamente. Una factura. Y... unos pasteles que les llamamos facturas, vaya uno a saber por qué, ¿no? Sí, porque luego te pasan la factura. Porque, claro. Te engordan. Bueno, nada, factura. La historia es que May me había pasado a esta situación que yo he sentido de hablar catalán y de pronto... me he girado a hablar con las personas que hablaban y decían, ¿dónde estás? Y eran de Inca. Eran de Inca. Vaya. Eran de Inca, que eran una pareja de ella 25, él 27, 28, o sea, muy jóvenes en relación a mí, 40 y muchos, casi 50. Entonces me puse a hablar en catalán con ellos. Entonces, y me dijeron, pero tú no eres de Cataluña, ¿dónde eres? No, yo vivo en Mallorca y vivo en Buñola, 6 años, pero en Mallorca 14. Bueno, y nada, res. Yo también encuentro que la lengua es un signo y la lengua musical es otra, y también la lengua de la información. ¿A ti qué te apasiona de la radio para seguir haciendo radio? Bueno, el tema de la radio ya es otro cantar, ¿no? Porque yo he descubierto en la radio una beta de expresión de cosas muy profundas, ¿no? De temas intelectuales, de temas políticos, y sobre todo encuentro un medio para hacer un llamado, ¿no?, a la ética. Sí. Porque es una palabra que está como muy bastardeada e incluso pasada de moda, ¿no? Las grandes palabras están muy mal utilizadas: amor, libertad, ética, política, ¿sabes? Y yo creo que la radio nos permite o nos va a permitir de aquí en adelante, porque esto nos separa, esto no fue, esto está siendo ahora, ¿no? Como dice Paulo Freire, esto es. Y la radio nos da eso, ¿no? Nos da la posibilidad de llegar a mucha gente que ni siquiera conoceremos nunca. Yo lo explicaba de alguna manera en una conversación con un indio mapuche, un filósofo mapuche, y me decía, lo que pasa es que... el idioma, lo están puteando el idioma, me dice. Y yo le digo, sí, ¿te parece? Sí, porque hoy puedes confundir siéntate con échate y acuéstate con levántate. Entonces la cosa es diferente, me dice. Y claro, yo he elegido, te confieso, hacer un poco de radio a invitación de Jordi y algunas otras personas más, porque siento que es un espacio íntimo y es un espacio en el que te puedo susurrar hacia la oreja, hacia tus oídos, lo que pienso, quiero, necesito, deseo, exijo, pero sobre todo lo que amo. Y prefiero la radio porque así puedo imaginarme todas esas cosas. Claro, y también compartir algo que tú ya has aprendido, ¿no? Quizá echándole un poquito de luz a los que vienen detrás de ti. Entonces, sí, como tú ya has hecho el camino, por lo menos a mí me pones un poquito de luz. No creas, los zapatos son nuevos, pero el camino es muy viejo, ¿eh? Ya. Pero bueno, ayuda mucho, ¿eh?, tener un maestro, te lo puedo asegurar. Yo te quiero agradecer tu presencia en dos motivos: como artista que eres y ese recurso artístico en total, y como mujer. Y yo creo que las mujeres han enseñado mucho, y es otro signo de nuestro tiempo, que son las mujeres las que están comenzando a ponernos por delante, en el buen sentido de la palabra, de esta gran ola que hacías mención en una canción, y que es una ola silenciosa, pero avanza, como la tortuga. Vaya. Lenta, que en pero... cualquier momento se transformará en un tsunami. Sí, o en todo caso en muchas más tortugas. También. Gracias. Las tortugas van a poner los huevitos, ¿no?, a las playas lejanas. Qué curioso, la tortuga es una simbiosis de mamífero y de pez. Yeah. O sea, yo creo que el ser humano ha perdido algunas cosas y ha encontrado otras. Tenemos que ir a esa síntesis, ¿no? De no ser solo materia, sino volver a ser espíritu. Y tal vez entonces ser un ser humano un poco más completo. Tú hablabas de la mujer hace un momento, ¿no? Sí. Y sabes que Lucía Febrero no es mi nombre real. O sea, es un nombre. No me tires abajo en la entrevista. Te he presentado como Lucía Febrero. Tú tienes que aceptar. Pero que Lucía Febrero es un personaje muy interesante porque es el espíritu femenino que habita en todas las mujeres. Es como en la antigua Grecia, en la mitología, se decía la diosa, ¿no? La diosa del amor. En la antigua Roma también, Afrodita, Venus. Bien, yo... En el Río de la Plata hubo un escritor que se llamó Leopoldo Marechal, que escribió a Lucía Febrero, que era la mujer celeste. Era la mujer celeste que él buscaba en toda mujer terrestre. Y en, entonces, en Perú hay una mujer mítica, luchadora, que se llama Ima Sumac. ¿Cómo? Ima Sumac. Ajá. Como la no, es como la mujer guerrera. Vaya. La mujer, la Ima Sumac. Interesante. Y que dirigía a los guerreros incas, los dirigía cantando, subiéndose a un cerro cantando, Ima Sumac, que se llamaba la voz que dirige. ¿Ya? Como las mujeres que corren con los lobos. Exacto. La mujer salvaje. Bueno, oye, muchas gracias. Muchas gracias a ti, los que nos escuchan de manera presente y a los que están vía este sentido del internet. Signos es el espacio en el cual quiere reflejar, contrastar un pensamiento, una opción, pero sobre todo para que cada uno se forme una opinión. Y dejamos con Jan Garbarek y su famoso Hasta Siempre. Hasta siempre, Lucía. Missy. Radio Tortuga. Poc a poc es belluga.